Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Volvimos acá nuevamente y bueno, sí, ahora nos vamos a meter en ese tema que de alguna manera nos envolvió desde el lunes a la mañana, madrugada, depende quién, en qué momento, donde uno se llevó la sorpresa, porque yo vi y dije, ah, claro, hoy es la presentación. No era la presentación, estaba muerto, muerto el fiscal. Muerto, efectivamente. A ver, sucintamente, vamos a tratar de hacer un resumen de lo que nos parece que fueron los hechos, ¿no? Es decir, por lo pronto para quienes vivan en otro país o en otro planeta, porque acá más o menos todos estamos siguiéndolo, y en la región lo estamos siguiendo. Sí, sí, el tema. Sí. Bueno, se trata de un fiscal especial puesto por Néstor Kirchner en 2004 para investigar la voladura de la AMIA de 1994, o sea, 10 años antes, en la cual habían sido asesinadas 85 personas. Uh-huh. Bueno, este hombre volvió intempestivamente, aparentemente, de unas vacaciones que había programado en familia, con su hija y demás. Con sus hijas, bueno, para buscar un juez en medio de la feria judicial que le tomara una denuncia de conspiración que involucraba, o involucra, porque la denuncia está, a Cristina Fernández de Kirchner. Y además de ella, algunos personajes menores de la política argentina. Este fiscal, Alberto Nisman, hace pública esa denuncia en varios medios de comunicación, con preferencia en los del Grupo Clarín, y tenía programada para el lunes 19 de enero a las 3 de la tarde una sesión, una audiencia en el Congreso para dar explicaciones, pruebas, para llevar allí cómo avalaba él esa denuncia que ella a esta altura estaba en el juzgado del juez Lijo. Uh-huh. 12 horas antes nos enteramos nosotros. La hora de la muerte está fijada antes, pero 12 horas antes nos enteramos de que el tipo apareció muerto en su baño, solo, con un tiro en la parte de atrás de la oreja. Y bueno, a partir de allí comienza. Comienza una cantidad de cosas que cuando nosotros el martes hacemos el programa Enredando las Mañanas, que era el primer Enredando, como hay unos de vacaciones el lunes, no lo tomamos. Uh-huh. Entrevistamos en ese programa a Pablo Hitter, que uh-huh. es de Apemia, integrante de Apemia. Primero, bueno, él nos sorprendió a nosotros. Hoy estamos mirando a ver qué está pasando, porque bien, como lo decíamos antes, las temporadas son muy rápidas. Sí. Y en ese momento, cuando nosotros queríamos escuchar a Pablo Hitter dando opiniones, estaba conmocionado porque en ese momento se había dado la noticia de que no había pólvora en la mano de Nisman. Claro. Cosa de que eso hablaba ya de, después de más de 24 horas de hablar de un suicidio total desde claro. el gobierno, había algo que daba la duda, ¿no? Uh-huh. Más allá de que toda esta muerte, para la mayoría de todos, es un asesinato. Sí, recordemos que otro que muere esta vez por su boca es el pez. Claro. Por lo tanto, todos los que hablaron y después negaron que habían apoyado la teoría del suicidio, lamentablemente, después fueron escrachados. Ya, digo, está bien que lo hizo el Grupo Clarín, que lo hizo este, que lo hizo el otro. Bueno, pero es lo que dijeron. Exactamente. En el caso concreto de ¿cómo se llama? Bernie, por ejemplo. Fernández, Capitanich, que todos han tenido. Sí, estaba acordándome, yo no, me confundo, creo que es Carlos Vladimiro Fernández, ¿no? Corach. No, Corach era el otro, entonces sí. Yo mezclo, porque este ha tomado la misma modalidad, también secretario de la presidencia, como el otro, sí. Y ha tomado la misma modalidad, ¿no? De tener esa nube de reporteros a la mañana temprano. El otro era a la salida de su casa y este es a la entrada a la casa de gobierno, muy tempranito en la mañana. Muy temprano, rodeado. Muy temprano. Y allí, bueno, primero esperó la bajada de línea, el consenso con el cual funcionarios y general los políticos

el gobierno cambió su política exterior por seguir la política de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos estaba claramente teniendo esta política de Trump, luego de su fracaso en Irak, estaba a acordar otra política con Irán, más dialoguista, y bueno, Argentina siguió la política exterior norteamericana.